Siempre es bueno. Y ahora siempre las expectativas bajas siempre es recomendable. Bueno, yo la película de la primera de los guardianes la volví a ver pues no hace mucho. De hecho, hace un mes, en abril, y me volvió a gustar muchísimo. Me parece un película divertidísima, graciosa, con un ritmo brutal, con una aventura, con un carisma de los personajes. Y yo también iba un poco... pasada la novedad, una vez pasado esto, ¿qué van a hacer? ¿Qué vuelta de tuerca? Porque claro, ya sorprenderte no te van a sorprender, porque ya lo nuevo ya lo han hecho. Y me lo pasé muy bien. Me lo pasé muy bien con el Woman 2, me parece muy divertida, me parece muy aventurera, me parece muy emocionante. Y ahora ya vamos a pasar a hablar con spoilers, la saco como siempre, contamos un poquito... la primera. Sí, era por contextualizar. En la primera, un grupo de inadaptados se juntaban y creaban este grupo de guardianes de la galaxia. De superhéroes. Bueno, es que yo huiría de la categoría de superhéroes, porque hoy estaba hablando con unos compañeros del Chiringuito Podcastero por Twitter. entonces en cuanto a ese tipo de unión estaría más relacionada con los siete magníficos del espacio, un grupo de gente de diversos planetas con diversas habilidades que se juntan para convertir una amenaza. Al final, al iniciar la primera película, se quedaban juntos y decían, preguntaba a Star-Lord, ¿qué hacemos? ¿Algo bueno? ¿Algo malo? ¿Un poco de los dos? Entonces acababa concluyendo, un poco de los dos. Entonces se iban en su nave. Y ahora pues la película arranca directamente en una aventura, en un gran combate que se prepara. Y ahora entramos en ello, pero primero la ficha técnica que tú querías decir. Título original, obvio. Se levanta más frente y yo susurrando, hay más. Tercera escena por crédito, se levanta más frente y yo a pasarlo por delante dije, hay más. Hay cinco escenas. Resuelve problemas de la galaxia. Sí. esta super pelea la vemos en segundo plano, mientras en primer plano al que vemos a Baby Groot desatado bailando el primer tema de la película. Unos minutos antes hemos visto los primeros chistes de Drax, Rocket, Gamora y Star-Lord. Todos tienen un tagline en esa primera escena y vamos, es la típica película que si eso ya no te gusta, mejor te levantas y te vas. Porque esa escena, además, si piensas en ella, antes de que empiece a bailar Baby Groot, cada uno de los protagonistas tiene un chiste, una broma. Sí, además, ya no solo una broma, sino yo creo que es incluso una presentación. Sí. O sea, de alguna manera te recuerda... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Sí, el bruto, animal y el ser, pero que luego... ¿Que no entiende las metáforas? Sí. Zoe Saldaña, que es la mujer... ¿Que tiene los pezones sensibles? Sí. Dave Bautista, es Drax, el de su. Ah, es el Bautista, sí. El AM de... Sí, no, perdón, pero yo te lo puedo decir. Zoe Saldaña, que es Gamora. Es Gamora y sale con un supervisor y dice, pero tú crees la de las espadas. Tenemos a Chris Pratt, que no recuerdo exactamente qué gracia tal hace. Pues esa, es el que le dice a ella... Vamos, yo creía que lo mío era las pistolas y tú la espada, pero ahora resulta que lo tuve las pistolas, no pasa nada. Y todo el tema de la música y todo eso, que está rocketing, sí. Que te pone la tarjeta un poco por crisis. Porque le dice no, y le guiña el ojo. Es una escena que es muy simple. Porque se equivocando continuamente en el ojo de ella. Es todo muy... Siempre te faltas. Muy simple. Que tampoco sí, pero tampoco es un mete faltas como tal. Es otro cuello. Es otro rollo. Y una cosa curiosa, que yo no sé cuánto se habrá preparado el personaje, pero la voz de Baby Groot en la versión original es Vin Diesel. Sí, sí, y en la original ya lo era. Sí, y esa vez está diciendo, como digo, I'm Groot. Sí, sí, yo he visto vídeos del doblaje y está muy divertido porque él está súper entregado. Es que creo que grabaron en la primera película una más. Ciento y pico maneras diferentes de decir I am Groot, lo cual no es tan fácil. No es tan fácil. Alguna frase. Es curioso. Y de Rocket. Aquí de Pamela sí que está muy alterado. Son los mismos, repiten los mismos del agudo. Sí, porque la tiene apitufada un poco. Porque es Baby Groot. Sí, bueno, pelean ya, mientras baila y al final pues vemos que vencen, es un monstruo de estos gigantescos, una criatura. Y eso es todo, acción y humor. Y además, a mí me resulta que tiene mucho mérito porque no se molestan el humor y la acción, sino que se complementan. O sea, cuando en esta pelea Drax dice... la piel es muy dura, me voy a meter dentro y se deja tragar y los otros dicen, pero si la piel se adecua de dura por dentro o por fuera, es un chiste, pero es una escena de acción y funciona muy bien, es espectacular. Sí, todo, no, es el como tú dices, la parte de humor a mí me ha encantado desde el principio al fin de la película y eso es lo que tú comentas, que aparte de que no es un humor histriónico ni nada, o sea que... Chistes bien puestos y además que están muy acorde con los personajes. Bueno, vamos a dar un salto para no contar la película entera, porque esta primera escena, yo creo que esta además es una película que resume muy bien Guardianes de la Galaxia. O sea, esta escena desde el principio hasta el final de la pelea, para mí resume no la ya la película, sino las dos películas. Es humor y acción. ¿Y a ti qué te pareció esta primera escena? Pues. ¿Ya te puso a decir, me voy a divertir? Sí, estuvo. Llevamos un cuarto de hora de promoción y no hemos hecho una escena, así que, bueno, les agradece una reina, pero una reina dorada. Una tía dorada con la... esto, con la... Con el ego muy grande. Esto, con lo que estima por los aires. Exacto. Bueno, el caso es que esto es un poco McGuffin, el Rocket les roba una cosa, entonces los van a perseguir con las naves... que mientras la nave está destrozada en el planeta, se queda Rocket para intentar arreglarla junto a Groot y a Nebula. Sí. Es un momento, una selección un poco extraña de los que se van con Ego. O sea, no tiene mucho sentido que Drax vaya con ellos, pero bueno, esa necesidad de reunión. Claro, yo creo que es que es llevar músculo. Es lo que te lleva, y aparte, esa relación entre Mantis y... Ya. O sea, el por qué está hecho sí, pero la explicación argumental es sí, un poco... Cuando tienen que estar ahí, a lo mejor tiene que estar el músculo ayudando a ver si queda. Es un poco porque sí. El caso es que mientras está... Aquí ya se separan dos tramas, la película. Por un lado tenemos a Rocket y Groot, y por otro lado tenemos al resto, y Nebula, que va a ser importante. Luego se ve sonir arañando y todo. Claro, en el planeta este donde está reparando la nave, llegan Yondu y los sacadores, ya que la tía dorada con mucho ego los ha contratado para matar a los guardianes. Sí, vivos o muertos. Entonces los cogen prisioneros, pero hay un motín entre los saqueadores. Una cosa en ese punto que me encanta también y nos devuelve un poco a reconocer o recordar los personajes es Rocket con todas sus artimañas, o sea, sus astucias y todo lo que ha sido cada vez más. Exacto, que él solo casi que acaba con la mitad de la plantilla de Yondu. De hecho, hay una escena que a mí me ha recordado muchísimo Asterix, a un tema de Asterix, y es cuando están esas emboscadas, hay un momento que les ponen una especie de bomba antigravitatoria que salen. Sí. Entonces hay un plano que es el bosque desde lejos y tú ves salir unos por un lado, y yo me estaba acordando de Asterix y los romanos pegándoles y saliendo por encima de los árboles. Fricaza. Pero igual esa imagen está cogida. Igual, no, o no. Pero a mí me recordó. Está muy bien toda esa escena de acción. Es eso, la película tiene acción continua, ¿no? Para, realmente, para empezar a poner piedras, por un lado, hemos hecho esta acción de Rocket y los saqueadores, porque Rocket va a ser hecho prisionero por la facción ganadora, que no es la de Yondu, de los saqueadores. Mientras que... ¿Casi capitana por Nebula? Sí, Nebula es la que desequilibra la balanza en el motín. Mientras en la otra parte se va a Ego, que es su propio planeta, porque es un celestial, es un ente... Es realmente el del planeta, porque es un celestial y explica, además de una forma muy original, su origen. Pero es un momento bastante discursivo, o sea, que casi todo se cuenta, aunque el director hace esfuerzo por mostrarte en esa especie de maniquíes y tal. Pero a mí es un rato que la película me da un poco de bajón. O sea, toda la parte del planeta Ego, hasta que empieza la acción, o sea, hasta que llega el... hasta que se vuelven a reunir, se me hace un poco cansina. Hasta que llega Nebula, quizá. Sí, un poco. O sea, era un bajón bastante grande, pero tampoco... Lo malo es que te llega a sacar de la película de todo que ya tarda en recuperarte. Pero yo sí, creo que sí que es cierto que es un bajón respecto a una acción, pero a mí personalmente tampoco me disgusta. Él también es expresar el origen de todo aquello. O sea, el por qué está, sí, pero a mí, no sé, no me pareció además que sí que lo hacen para la sorpresa, porque hasta todavía no sabemos que Ego es el villano. O sea, ahí lo empezamos. Empezamos a sospechar porque sabemos que Mantis se esconde algo, sabemos que hay cosas turbias, pero... Pues que van entrecruzando un poquito el tema del humor con Drax y sí, pero ahí es el rato que más forzado veo. A mí ahí lo veo como muy... Es el rato que Drax... No, o sea, no me gusta ver a Drax tan cómico. O sea, me gusta la primera escena cuando lo de los pezones sensibles, me parece divertidísimo porque me parece el personaje, pero ahí esa relación con Nebula, con Mantis, perdón, con Nebula se va a dejar. se lo perdono. El de las payasas sí que me ha gustado. A mí esa escena, hay algunas que bajo un poco, pero esa en concreto sí que me ha gustado. A mí tiene sus momentos, o sea, momentos en que dicen que mira que es fea. Que es muy fea, qué suerte tiene de ser fea. Que es fea porque así que... A la gente guapa nunca saben si la pide, de verdad. Y ese cómo se lo toma ella, sí. No solo ese momento, sino luego hay otro... Sí, la relación... Eso todavía es en la película del hombre. Pero, por ejemplo, la escena en la cama, que es redundar otra vez en lo fría y tal, me parece redundante, ¿sabes? Se me parece que ese tramo le sale unos minutos para tener mejor ritmo. Es como que todo, los dos, el padre y hijo jugando a la pelota y tal, entiendo por qué está, pero me resultó un pelín cansino. A mí, ya veo que a vosotros no. También a Silvestre Salón. Sí, algo así, los agarrados son así como una familia. Y de hecho, la película acaba formando un equipo que podría dar para un spin-off perfectamente, con sí. Stallone de jefazo. Podría haber dado para un spin-off en Nueva York. Bueno, sí, pero ese puede estar en la misma película, pero ya llegaremos a este final. El caso es que ahí nos da un poco pie o nos recuerda lo que pasó en la primera, nunca sé si pasó en la primera, pero que sí, que recuerda un poco la historia de John Doe. Sí, que secuestra a Peter Quill y en lugar de entregarlo a su padre, se lo queda. Solo y no todo a mi manera, que es la manera buena. Eso soy yo, lo mejor. Pero, si él es el que ha creado los planetas... No, él no ha creado los planetas, él solo ha creado su planeta. ¿Quieres colonizar? Lo que quiere es, por eso planta partes de sí en los demás planetas. Precisamente lo que quiere es que todos los planetas sean a imagen de su planeta, Diego. Sí, bueno, ya hemos descubierto que es el villano, entonces ha llegado Nebula, porque la obsesión de Nebula es vengarse de Mantis. Y perdón, con los nombres. Ahora que es Mantis. Ahora es de acuerdo. Ahora que es su hermana, y también te cuenta un poco el porqué de todo sí, rivalidad fraternal. Y es que el padre la secuestraba, no son hijas ninguna, o sea, son matar a las familias y se las lleva. Es Thanos, Thanos es el villano definitivo, como vamos a ver en las próximas de Marvel. Aquí tenemos un giro que en otra película hubiera sido muy forzado, el sentimentalismo entre hermanas, y funciona, a mí funciona. A mí, Nebula lo único que quiere es ganar a Gamora, y cuando la persigue ya está feliz porque la ha ganado. Y me gusta, Karen Gillian tiene momentos que me convence y momentos que me convence menos, pero reconozco que tiene un papel complicado porque es entre esa parte artificial que tiene, que es todo digital, que tiene que ser difícil de interpretar, porque pues, el cuerpo, los brazos y tal, y pues, obviamente no es ella. Pero sí que es cierto que hay momentos que con su cuerpo, sobre todo hombros, sí, hace movimientos. Hace movimientos que dices, ostras, o sea, se lo ha jugado mucho el papel. Sí, hay partes que son de interpretación de hombros y demás. Y a mí me parece que esa parte eso lo hace muy bien. O sea, el trabajo físico lo hace. Hay veces que las caras y tal, estoy viendo por debajo del maquillaje, pero en general creo que lo hace muy bien. Gamora lo tiene más fácil. La verdad es que Zoe Saldana es un papel que además lo ha hecho con maquillaje y sin maquillaje varias veces. Y bueno, está efectiva. O sea, no tengo pegas. Pero me gusta el giro que van hacia la relación fraternal, no sé por qué, no me convence, me funciona. Cuando parecía muy forzado y parecía decir, no. ¿A ti qué te pareció? La relación entre la sí, el cambio de la relación que se está. Pues ha estado bastante bien formado también por la parte del guión, que Nebula solo quiere ser su hermana. Son lo único que le queda. Sí, y aparte lo va tocando también un poco, lo que decíamos, un poco comprimido, no es humor, exactamente, pero sí cuando se mete con la nave, está el foto y está lo que... Sí, es acción, sí. Es acción pura y dura, es acción de la que ya estábamos echando de menos con tanta ñoñería papá-hijo. Aunque la ñoñería papá-hijo sí que es verdad que se va alternando con el segundo show de Baby Groot, en la nave de los... Scavengers cuando tiene que conseguir la aleta y no acierta. Y además tenemos el gag de la película, yo creo que es el de Taserface. Creo que es el gag de la película, creo que es el momento más divertido. Y con Rocket, el mejor momento de Rocket también para mí. Incluso ese chiste final cuando le dice a la emperadora, le da las coordenadas y le dice que sepa que le fue Taserface y la emperadora, que es todo serio dorado y empieza a reírse. Me parece que en estos puntitos la película acierta. Y en ese momento es que estamos un poco a lo mejor debajo con lo de la pelotita y te vuelves a venir arriba porque dices, toma mi dinero y yo me sin películas con esta ya. Bueno, pues en la lucha final tenemos, ya se junta el equipo, por un lado viene Yondu con Rocket y con Groot y con el hermano director que se queda en la nave. Se le pasan esos saltos a través del hiperespacio, no sé cómo. Sí, bueno, aquí no es hiperespacio, no sé, son saltos, son agujeros. Sí. Con ese. Sí. Puertas espaciales. Sí. Son unos ciertos efectos especiales que a mí me recuerdo mucho a un capítulo de Phineas y Ferb. De hecho, no, a la película Phineas y Ferb en la segunda dimensión. Que hace una cosa parecida. Ahí está, momento finitos. Bien, pues nada, tenemos el enfrentamiento final donde volvemos a tener, están ahí peleando con Ego, todo es además muy intenso, tenemos ese momento vengadores de todos juntos que acabará girando a su alrededor. Tenemos ese momento tercer show de Baby Groot con el botón, con ese momento. La lástima es que eso lo hubiese metido en el Sí, te lo eso, cuando me pongo a ver un trailer y lo raíz de mí, me tapo la cabeza y hago spoiler, spoiler, spoiler, spoiler, para no enterarme. E incluso eso lo había visto y me enfado mucho. Pero ahora sí tiene ese momento, ¿quién tiene cinta americana? Sí, ese es, que, es que me parece una obra maestra del humor. O sea, estás en plena super pelea con el supervillano, con... Y tú estás oyendo en segundo plano cómo busca cinta americana. Es que me parece genial. Me parece, es que a qué mente enferma se le puede haber ocurrido eso y qué envidia me da. O sea, porque me parece una forma magistral de rellenar metraje sin entrar en una pelea imposible, porque esa pelea con ego es muy complicada de hacer. De hecho, cuando la vemos, digamos que pierde epicidad. Tiene ese momento y luego el momento Pac-Man. Cuando sí, está claro. Ya se, digamos, acepta sus poderes. Bueno, es porque ella no le dice cómo se controla. Exacto. Y en lugar de el otro se convierte en sí mismo en grande y esta mujer se convierte en, bueno, se convierte a su alrededor montado un super Pac-Man para luchar. Me parece genial, me parece una idea, es una idea de guión. Es que también lo que hice antes, voy a hacer una estatua con Pac-Man y el coche fantasma. El coche fantasma. Ya te lo puedo decir, es fantástico porque lo que llevaba a decir Hasselhoff, que es muy importante, ¿no está? Hasselhoff. El caso es que a mí sí que es cierto, ese final, esa pelea, para mí eso se me hizo un poco larga. Cierto. Se me dio que ha perdido un poquito de... Es que es la vuelta y otra vuelta, y ahora me peleo con un rayo, y ahora parece que la gente se quema, no se cabe. Sí, nosotros entran, y ahora me vuelvo a pelear, ya me quedo solo. Es el problema. Estoy de acuerdo. El problema es que al tener tantos personajes, tienes que hacer que todos tengan un momento importante. Además, tenemos un clásico de este tipo de cine y es cuando todo está perdido, están muriendo todos. Entonces, ya Ego ha ganado, los está absorbiendo, los está metiendo. Y es un clásico, sabes que eso no va a acabar así, pero parece que como que lo tienen que meter. Y bueno, lo acepto. Sí que es verdad que se hace un pelo. También la segunda vez que la vimos dije, venga va, que yo ya sé cómo acaba esto, dado que... Y luego tenemos el gran momento final, que es brutal, es brutal porque... Y el no ejerciendo de padre. Porque tengo que confesar que la primera vez estábamos ya muy cansados y la película es muy larga y llegué al final ya muy cansado y no me llevo tanto, pero la segunda vez que la película... A mí se me caía la lagrimita, yo lo siento, pero es que es muy épica la muerte de Yondu. Es muy épica, me parece muy emotiva, muy, muy intensa. Mientras que la primera película acababa cuando tenía que ponerse intensa, llegaba hasta Rory y decía, bueno, de baile, aquí cuando ya la pelea ha acabado y tenía que ponerse humorística, es que te coge la garganta, te coge el corazoncito y además luego llega el funeral, llegan los saqueadores y ¡estos por Dios! ¡Estos que lloro mucho! Y además no es forzado. O sea, es emotivo. No sé, a mí por lo menos no sé. Fuerza con ese protagonismo y si se hubiera quedado con los guardianes iba a ser el líder porque es un líder natural, pero me dio mucha pena porque me parece un personajazo muy bien construido a lo largo de las dos películas con un Michael Hooker perfecto y con los silbiditos y la los cómics es un arquero, pero claro, un arquero alienígena no tiene mucho sentido. Entonces, el imaginar este giro me parecía muy bueno y funciona muy bien y me dio mucho tiempo. Y entramos ya en el momento post-créditos. Bueno, Nebula y Gamora hacen más o menos las paces del todo, porque Gamora, de hecho, Nebula se llama la vida de Gamora en la pelea final. Rocket hace un poco las paces consigo mismo, que era otro de los, digamos, viajes. No asienta solo que esto por ahí, ¿no? De decir cosas que si no hablo solo. Y encima me equivoco con los números. Solo hay que buscarme para que me corrija. Eso es verdad. Y tenemos los maravillosos títulos de crédito finales. Porque son genial, no ya por las escenas por crédito, sino los propios títulos. Que va saliendo y cambiando. O sea, cambia a un nombre o un cargo o un título. Otro chiste y me parece, es un momento emotivo, es un momento épico, porque le dice bienvenido a los malditos guardianes, y dice, bueno, y no ha dicho guardianes, y cuando se va, no ha dicho malditos, perdón, tengo que es la única vez que participéis conmigo, y cuando se va, dice, tenemos que hablar de tu boca, me parece que es un momento de romper el dramatismo. Y luego, aparte de eso, tenemos como pequeños gifs, porque son gifs, no son de los personajes bailando, y está muy gracioso. No, porque Drax no baila. Hay dos tipos de personas en el universo, los que bailan y los que no bailan. No, Drax dice que la mora no baila. Sí, que no es lo típico de que te quedas a ver la escena post-crédito, pero estás hablando con otro porque no te importa lo que pasa en la pantalla, no, aquí. Incluso, atención, sale Jeff Goldblum bailando y dices, ¿por qué? Si en la película no ha salido, no sé si es que se quedó en la mesa de montaje o es un personaje que va a salir después o pasaba por allí y tenía cara de cachondeo, porque con este director cualquier cosa es posible. Me parece genial, o sea, directamente es genial. Si ya te había parecido divertido el video, llega a los créditos y te mueres de risa. Que he estado lleno de ramas y estás en el charco. A tu jueguecito. Aquí tengo que. ¿Cómo sabes tú de lo que estás hablando, Tiene ahí al grupo. Ahí tengo que mencionar ahora. Nuestros buenos oyentes y miembros del Chiringuito Podcastero, Jess Enterradado y Guy Bruce, que hemos tenido esta tarde precisamente un debate en Twitter sobre Baby Groot, que Guy Bruce, que no tiene criterio ninguno, es muy buena gente, pero no tiene criterio. Y ahí lo dejo para que conteste, que dice que Baby Groot me guardé de gracia dos meses. Y nada, nos hemos juntado gente con criterio, como los amigos del camarote, la propia Jess, a decirle que no tiene ni idea, que Baby Groot es genial y que el Baby Groot de post-créditos es brutal. Ya no. El Groot de post-créditos es genial. Así que terminamos, ¿no? Sí. Todas las escenas post-créditos muerden, todas las escenas post-créditos son divertidas. Pero esa es sublime. Y tan querido, ¿qué te ha parecido Guardianes de la Galaxia? Pues ya lo he ido comentando a lo largo de la película. Pero ha sido una conclusión final. Me ha gustado bastante toda la película en sí, ha estado aventurera. Y aunque se ha hecho un poco larga, es eso, que no sabes qué escena podrías recortar. no es que se haga la operación sin larga, son 2 horas y media. O sea, son casi 3 horas. Y aparte, los 20 minutos de anuncio. Claro, y además que los créditos te quedas, con lo cual el metraje lo ves entero. Sí. Entonces es larga, no es que sea larga. La primera vez entramos a las 10 y salimos a la 1. Sí. Es mucho rato. Sentar al cine. ¿Y los chicos? ¿Ya que estás? Pues le voy a dar 9 y media. Ole, ahí, eso es 9 y medio para Izan. ¿Mariluz? Pues yo la recomiendo, iba a decir encarecidamente, pero tampoco. Cierto es que este tipo de películas, como todo, te tiene que gustar, justo en el humor tienes que entrar. Entras en el juego, no lo entras. Trabajo, tengo una compañera que estábamos comentando, Noelia, no sé si nos oyes, pero te queremos, Noelia. Bueno, de momento la quieres tú que la conoces, pero a mí me cae bien. Que lo que me comentaba de la película es que yo creo que lleva a lo mejor con muchas expectativas después de ver la primera y le pegó un poco de bajón porque lo que ella me comentaba era que no ve argumento, que era así acción. O sea, que no tiene criterio como él, pues vamos. Creo que me reí mucho y creo que me reí mucho la segunda vez, porque en estas películas de humor, la segunda vez en muchas películas que una vez te salen de chiste ya no hace gracia. En este caso yo la vi la segunda vez y me volví a reír. Los personajes tienen un carisma brutal. Bellywood es adorable, o sea, es un acierto. Comercialmente me parece genial porque se van a hinchar a vender Bellywood porque es que lo adoras. Nos vamos a cansar de verlo seguramente porque está en internet lleno de clips, porque es que molan todos, o sea, cada escena que sale, es que a la mayoría no van a aguantar para coger el teléfono cuando se acurruca con ellos porque está cansada y quiere dormir. Es un gran ejemplo. ¡No! Bueno, es Drax el que lo duerme. Sí, sí, pero es la escena en sí que va de mano en mano, que es una escena que va de mano en mano. Está tumbado, que ya no va a salir. Sí, que eso está hecho para vender monigotes de Falcon. Se va, porque la nave se va, entonces lo suelta y del impulso se va para atrás y lo coge, porque le molesta para conducir. Voy a hacer una, quizás sea una barbaridad, pero en esta segunda película, el que menos carisma tiene, quizás sea Starro. O sea, el más desdibujado es Peter Quill, porque los demás para mí crecen mucho, sobre todo Michael Booker se come la película, cada vez que sale John Doe, es la película de John Doe, entre John Doe y Billy Groot se come la película. Pero aún así, está todo bien equilibrado, o sea, tiene también Peter Quill, tiene sus momentos. La película me parece divertidísima, me parece que tienes que entrar en el juego, me parece que lo tiene todo, aventura, emoción, emotividad, acción y mucho humor, mucho humor, mucho humor. Y entonces le voy a dar 8 sitios porque me lo he pasado muy bien. Y yo creo que Mariluz puede despedir ya. Sí, ya he hablado y me he equivocado bastante. Yo he dicho Peter Quinn para que me corrigierais. Bueno, pues después de este paseo por las galaxias lejanas. ¿Puede ser?